quería preguntarle también cómo se vive todos estos debates y cómo se vivieron dentro del radicalismo, sabiendo que hubieron distintas posturas y que en general hay distintas posturas. Por ejemplo, usted postulaba el protocolo de aborto no punible, que no lo han tomado todas las provincias, tal es el caso de Mendoza, ¿no?, donde gobierna Alfredo Cornejo, que no lo ha tomado. ¿Cómo se vive esto adentro de la UCR? No, muy bien. Nuestro partido, como el resto de los partidos, digamos, dieron libertad de conciencia en este sentido, y la posición mayoritaria dentro del bloque fue a favor, siguiendo una línea histórica de ampliación de derechos y de una visión humanística, ¿no? Y también la historia de nuestras mujeres radicales tan luchadoras, como es el caso de nuestra mendocina y querida Margarita Malarro de Torres, ¿no? Es decir, nosotros, la mayoría, no teníamos cómo no equivocarnos. Aquellos que dentro del radicalismo votaron distinto son personas que tienen, muchas de ellas, convicciones muy, muy fuertes desde el punto de vista inclusive religioso, porque nuestro partido es un partido amplio, que alberga distintos pensamientos, también desde el punto de vista religioso, y entonces, bueno, hemos respetado todos el pensamiento, digamos, de ellos, ¿no? También, la representación a veces hace difícil cuando se proviene de una provincia donde el voto en contra o, digamos, la posición contraria a habilitar estos derechos y estos avances han sido muy opositoras, digamos, provincias donde el porcentaje de votantes era muy alto en relación a la posición contraria. Se les hace muy difícil porque ellos también asumen esa representación y además piensan seguramente como la mayoría de los representados. Así que esto ha sido un tema difícil. Un tema de conciencia, un tema de profunda reflexión, y ha hecho que en definitiva el resultado fuera muy muy reñido, muy reñido. Yo lo que lamento es que, digamos, hubiéramos tenido solamente un dictamen que iba en favor de los cambios, de avanzar. Siempre fui de los que dije que había que dar por lo menos algunos pasos, evolucionar, subir unos escalones, y enfrente nos encontramos con un dictamen de rechazo, simplemente de rechazo. Es decir, como si no hubiera que cambiar nada, como si todo estuviera bien, como si tuviéramos que seguir así. Esto a mí, sinceramente, me molestó un poco, me dolió un poco, y siempre fui de los que estuvimos proclives a conversar y decir, che, avancemos un poco, nosotros cedamos, modifiquemos, los que están a cargo de la redacción del dictamen, modifiquen un poco, acerquemos posiciones, pero tenemos que dar algunos pasos, no podemos corrernos el riesgo de que sea todo rechazado y que no avancemos un poco. Este fue los principios que guiaron mi acción, digamos, en todos estos meses, y bueno, se modificó un poco el dictamen, pero no logramos que ellos quisieran formar parte. Pensaron siempre en rechazar y estuvieron muy seguros de que probablemente eso fue, de que iba a haber un rechazo, a tal punto que la cantidad de votos del rechazo, hasta pocas horas antes de la votación, siempre, digamos, lo aseguraba, ¿no? Claro. Nosotros sabíamos que era muy difícil, digamos, avanzar, porque el rechazo estaba prácticamente garantizado, cuestión que con el paso de las horas y del debate fueron convenciendo la gente también en la calle, los jóvenes, los hijos de los legisladores, los amigos de los hijos de los legisladores. Es decir, hubo toda una opinión, una corriente muy muy fuerte que se hizo notar, y yo creo que eso a última hora también contribuyó a que algunas voluntades de legisladores apoyaran la iniciativa, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y que logró finalmente esta aprobación que ha sido histórica. Así es. Diputado, le agradecemos muchísimo por su tiempo, le mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera, y será hasta una próxima comunicación. Bueno, muchas gracias, a disposición. Que tengan buenos días. Gracias, igualmente.